sigue amando, me vuelvo loco. No, no, si no me das tu amor. Cuando te miro tú indiferente, no puedo borrarte de mi mente, aún yo te amo. Por las noches sigo soñando, mi corazón te sigue amando, me vuelvo loco. Tu amor.